foto. No lo vi más. Una amiga se acostó con otro. No lo vi más. Siempre me decía mi mamá que por hombre no fuera a llorar. El último se fue con el corazón roto. No lo vi más. Pero contigo duele, no sabes cuánto. No existe un hombre que yo amé tanto. Contigo duele, pero me aguanto. Las ganas de mandarte pa'l carajo. Peleas otra vez, peleas otra vez. A ti no te voy a perder, por amor sé lo que sea. Aviso condones en tus pantalones. En la maleta de lata encontrando tacones. Luego vienen lloras, rega que te perdone. Pero vuelvo borracho a la casa, oliendo a puta barata. Contigo duele, no sabes cuánto. No existe un hombre que yo ame tanto. Contigo duele, pero me aguanto. Las ganas de mandarte pa' carajo. Peleas otra vez, peleas otra vez. Peleas, peleas, peleas. Peleas, peleas, peleas. Peleas, peleas, peleas. Nunca cambiarás, maldita sea. Peleas.